Bienvenidos a la sección podcasting de la revista 5 Guineas. En este apartado podrás ir escuchando las versiones sonoras de los trabajos de ensayo y creación que van apareciendo en nuestra revista o en nuestro blog. Encontrarás más información en 5guineas.blogspot.com. Dentro audio. 7 minipábulos, por Francisco Herrera. Los minipábulos son fogonazos de realidad en un mundo de ficción, o lo que es lo mismo, pedanterías de varios pelaje. 1. La manzana, harta de Eva, de Newton y de tantos impostores, decidió disolver el mundo y descansar el octavo día. 2. Otra le pedía a su público arrobado, extasiado, y él, ni corto ni perezoso, volvió a nacer y chilló con toda su fuerza hasta que le cortaron el cordón umbilical. 3. El alcalde gritaba encolerizado en la plaza del pueblo: «Escriba, señor boticario, escriba, que para eso se inventó la penicilina». 4. El ánfora hundida, animal submarino y polifémico, mantiene su único ojo abierto a merced de las corrientes oceánicas, como si le fuera la vida en ello. 5. Cuando el soldado volvió la cara, no eran lágrimas lo que le corrían por la mejilla, ni sudor por la frente, ni sangre por el brazo. Era la misma guerra la que le bailaba en los ojos en minúsculas balas de tiempo. 6. El saltimbanqui subió al estrado con aplomo y dirigió a su público una arenga flamígera, al decir de los plumillas del día siguiente. Pero al rato, cuando se bajó del alambre, colgó el sombrero en una percha de puro asco y vomitó palabras reales. Entonces fue cuando nadie lo entendió y se echó al monte. 7. De pronto pareció que la cámara se había quedado ciega de tanto mirar y mirar a los ojos vacunos de los actores. Esto es Hollywood, muñeca.